buena música e interesante conversación junto al espacio que habitualmente semana a semana abordamos con la gobernadora de la provincia cordillera, Caterina Klein Plesnar. Gobernadora, buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Juan Carlos, muy buenas tardes a todos los que están escuchando Radio Puente Alto esta tarde. Qué gusto tenerla por acá. Me imagino que tenemos una pauta noticiosa muy interesante e importante para la comunidad. ¿Qué tenemos esta semana? Bueno, tenemos varias cosas. Primero, nuevamente, como siempre, agradecerles el espacio, Juan Carlos, porque la verdad es que para nosotros la difusión de todas estas políticas públicas y estos beneficios que el gobierno de nuestro presidente Piñera entrega son cruciales. Y bueno, primero partir por comentarles lo que viene. Ya queremos invitarlos con mucho cariño porque el día 20 de agosto, desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas en la Plaza de Puente Alto, la Plaza de Armas de Puente Alto, la conocida Plaza Manuel Rodríguez, vamos a estar con una Feria Laboral Sense. ¿Qué es la Feria Laboral Sense? La Feria Laboral es una instancia, de hecho está en la segunda versión, en la cual más de 20 empresas ofertan cupos laborales a la gente de la provincia cordillera, y asimismo Sense incorpora servicios públicos para apoyar, orientar e incluso imprimir los currículums de aquellas personas que quieran postular a estas empresas. Vamos a tener muchos cupos laborales, estamos felices de que sea aquí en la provincia cordillera, en la capital provincial, en Puente Alto, pero es, por supuesto, para las comunas de San José de Maipo y Pirque también. ¿Por qué una feria laboral es importante para nuestra comunidad y, de hecho, por qué tendrían que participar? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, nosotros estamos en conocimiento de que históricamente no habíamos tenido tasas de desempleo más bajas que las que hoy día tenemos, pero asimismo sabemos que muchas veces la realidad en comunas como Pirque, San José de Maipo e incluso Puente Alto son distintas al resto de la región. Y es por eso que el Ministerio del Trabajo, don Bruno Baranda, el ministro, ha decidido realizar una feria laboral en la cual también vamos a tener la participación de las oficinas municipales de intermediación laboral, las conocidas OMIL. Y van a estar principalmente coordinando aquellos cupos que tienen las empresas para que personas de nuestra provincia puedan participar. La idea de esto es poder apalear un poco más las tasas que muchas veces no necesariamente son representativas a lo que hoy día vemos a nivel nacional, pero no obstante estamos trabajando para que esto siga disminuyendo y ojalá lleguemos al verdadero pleno empleo. ¿Podríamos repetir la ubicación y la fecha de esta actividad? Sí, por supuesto. El día martes 20 de agosto, desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas, la nueva Feria Laboral Sense, que va a estar en la Plaza de Armas de Puente Alto o la Plaza Manuel Rodríguez. ¿Quiénes pueden participar y qué requisitos se requieren para ser parte de la actividad? Bueno, pueden participar todas las personas que quieran y puedan trabajar, ¿ya? Es decir, mayores de 18 años o tengo entendido que 17 años, incluso con permiso de los padres. La edad límite, la verdad es que no tenemos edad límite, incluso estamos tratando de que se incorporen empresas que le entreguen cupos a adultos mayores, así que estamos esperando de que aquí al martes nos confirmen, pero no hay requisito de edad, no hay requisito de género, por supuesto, sabemos de que es parte de una discriminación, así que invitamos a todos aquellos que están buscando trabajo y que quieran conseguir trabajo, que vayan el 20 de agosto desde las 10 de la mañana a las 18 horas a nuestra Feria Laboral Sense. Si no pueden llevar su currículum impreso, no se preocupen, que van a estar los servicios públicos a disposición para poder imprimirlo. Ahora, cuénteme, desde su rol de gobernadora, viendo y comprendiendo muchas actividades de nuestra provincia cordillera, ¿qué aspecto de esta semana podríamos destacar como el importante o fundamental, la noticia de la semana? La noticia de la semana. Sí. Uy, han sido varias, pero a ver, creo que la noticia de la semana ha sido el famoso censo. Yo creo que esa ha sido la noticia de la semana. El que el presidente Piñera haya pedido disculpas a la ciudadanía porque el censo claramente no mostró lo que nosotros habríamos querido. Se están realizando, por supuesto, las investigaciones pertinentes para ver eso, pero yo creo que hoy día el presidente ha dado una muestra de humildad y de grandeza también, porque al final reconocer parte de una responsabilidad política, yo creo que calmó y bajó un poco toda esta expectación que tenía la oposición. Así que creo que ese ha sido el tema de la semana. ¿Y cómo nos afecta a nosotros ese tema como provincia cordillera? Bueno, todo lo que son las políticas públicas y en general todo lo que es la administración pública, que busca principalmente apoyar y beneficiar a la comunidad para un mejor vivir, siempre se basa en un parámetro estadístico. Es decir, si nosotros queremos saber, por ejemplo, cuál es la totalidad del fondo común que hay que traspasar a un municipio, por supuesto que el número de habitantes de ese municipio va a formar parte de esta evaluación. Si Puente Alto figura con un número menor al que le corresponde, eso va a afectar el ingreso que la municipalidad tenga para poder gestionar y hacer todas las cosas que hacen para beneficio de la comunidad. Asimismo, por ejemplo, si nosotros queremos construir un hospital, un colegio o cualquier infraestructura importante, nosotros necesitamos también conocer cómo se distribuye demográficamente nuestro país. Porque no es lo mismo poner un jardín infantil en un sector donde no hay niños o poner un hospital donde no hay personas que se atiendan en el servicio público, que ponerlo efectivamente donde más hace falta. Correcto. Ahora, hay que decirle a la gente que tampoco hay que hacer un escándalo de esto. Porque recordemos que hoy día hemos dado señales claras con respecto al trabajo que nosotros realizamos como gobierno. Nosotros realizamos un trabajo muy, muy estrecho con la comunidad, con sus dirigentes, que hay que destacar que hay algunos que realmente, yo me saco el sombrero por ello, con las autoridades locales, como son los alcaldes, y por ende conocemos muy de cerca las necesidades de la comunidad. No necesariamente necesitamos un mapa o una cifra que nos ratifique el trabajo que nosotros hemos realizado con la gente. Así que en ese sentido yo quiero hacer un llamado a la calma, porque muchas personas me han consultado, ¿y qué va a pasar? Yo creo que sí, hay que resolver este problema. Sabemos de que lamentablemente hay situaciones que escapan de nuestras manos, pero esto no es el fin de nada. Nosotros sabemos que existen instancias para poder corregir, mejorar y por supuesto realizar como corresponde el censo que tanto necesitamos para poder seguir avanzando en las políticas públicas. Perfecto, vamos a ir una brevísima pausa y estamos de vuelta con nuestra gobernadora Caterina Klein Plesnar. Recuerdo, me han contado que volviste a mi pueblo, que caminas solitaria y callada, y que solo vives de los recuerdos del primer amor que llegó a tu alma. Tú también fuiste mi primer amor, tú también fuiste la primera ilusión que entró a mi vida, pero marchaste y todo se acabó, y las palabras que decían se marchó. Sin ti mi vida, mi corazón está tan lleno de ti. Ya estamos de vuelta con la gobernadora Caterina Klein-Plesnar y ahora ella nos presenta el segundo ítem, tema a conversar en esta jornada. Adelante, gobernadora. Ay, son puras invitaciones, Juan Carlos, así que voy a seguir invitando. Ya. Bueno, nosotros sabemos de que agosto es un mes muy especial y sobre todo para los niños, porque estuvimos celebrando el Día del Niño, que fue el domingo pasado. Déjenme decirles que yo todavía estoy dolorida después de haber jugado con mi sobrino. Pero, por supuesto, la gobernación y todo lo que tiene que ver con la protección del menor y los programas que nosotros llevamos a cargo, hemos organizado junto a los servicios públicos e incluso tengo entendido de que nos están apoyando privados para hacer una feria infantil afuera de la plaza de la gobernación. Así que los quiero invitar para que vayan con sus niños y niñas el día 23 de agosto. Vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, 1 y media por ahí. Vamos a estar con pintacaritas, con cuentacuentos, con toda la información que está a disposición de los distintos servicios que trabajan y apoyan a los menores, fundaciones privadas y, por supuesto, y como siempre, la Municipalidad de Puente Alto con la Corporación Municipal de Salud, Educación y Atención de Menores, que nos va a acompañar con los jardines infantiles, tanto Junji como, por supuesto, los de la Primera Dama de... ¡Ay, se me fue la fundación! Pero, ya. Sí, pero vamos a estar ahí. La idea es que todos compartamos la felicidad que es tener cerca y lo importante que es como sociedad protegerlos y cuidarlos porque son el Chile más cercano. Integra, perdón, ahí se me... Fundación Integra. Fundación Integra de la Primera Dama, que también tiene muchos jardines infantiles aquí en la provincia. Y por supuesto Junji con todos los niños y niñas que van a llegar al Cuentacuentos, al Pintacarita y otras sorpresas que les tenemos. Qué importante esta noticia. Con respecto a los niños, que siempre ha sido una preocupación también de parte de ustedes, ¿no? Sí, siempre. Bueno, la verdad es que a nosotros nos ha costado un poco, porque el otro día me encontraba con un dirigente y me dijo, oiga, ¿sabe qué? Yo estoy bien molesto con usted, porque usted llega y dice que los adultos mayores son sus regalones, que los niños y las niñas le roben el corazón, y a las mujeres, por supuesto, por un tema de género, usted orgullosa las protege, las defiende. ¿Qué pasa con los hombres? Entonces, yo quiero contarles que la verdad es que nosotros no hacemos distinción por género o por grupo etario, sino que trabajamos intensamente con todas las ganas por un Chile mejor, no es por hacer un grupo, ¿ya? Pero sí recordemos de que tenemos un Servicio Nacional del Adulto Mayor que por supuesto realiza actividades en la provincia, que tenemos servicios que van destinados hacia la atención de menores, la protección de menores y la importancia por supuesto que tiene de entregarle los apoyos correspondientes, pero lo más importante es que la gente entienda que hoy día el foco siempre es la familia. Esa es la idea, ¿no? Estar constantemente trabajando con la comunidad, pero también con la unidad central que es la familia, y eso ha sido parte de la preocupación, y también me imagino que tiene que ver con el tema que trataremos a continuación, que tiene que ver con la mujer, ¿no? Con la mujer, con el niño. Me va a retar de nuevo el caballero cuando me escuche, pero... pero está bien, pero ¿cómo? Para la aclaración, en todo caso. ¿Cómo? Está bien la aclaración. Sí, no, está bien. Pero lo importante es que nos acompañen este 23 de agosto. Vamos a estar en la Plaza de la Gobernación desde las 10 hasta las 13:30. Y asimismo, antes de que pasemos al siguiente tema, quería contarles, Juan Carlos, que ustedes saben que la Municipalidad de Puente Alto y el alcalde Codina comenzó la atención nocturna. ¿Qué es eso? La atención nocturna es que la Municipalidad de Puente Alto abre sus puertas después de las 7 de la tarde, una vez al mes, hasta las 10 y media de la noche para atender a sus vecinos. Realizar, por supuesto, los trámites correspondientes de la municipalidad. Y la última oportunidad, el alcalde Germán Codina nos llamó por teléfono a la gobernación y nos invitó a participar. Así que ahí estuvimos con el registro civil, con servicio de impuestos internos, y para el día 27 de agosto, que es la próxima atención nocturna en la Municipalidad de Puente Alto, vamos a incorporar los conocidos gobiernos en terreno. Estas plazas ciudadanas donde los distintos servicios públicos buscan la forma de informar y resolver distintas necesidades y situaciones que tiene la comunidad, así que los quiero invitar con más ganas todavía esta atención nocturna, que nosotros hoy día como gobierno nos incorporamos en una gobernación en terreno nocturna con distintos servicios públicos para prestarles y por supuesto resolver aquellas dudas y consultas que ustedes tengan. Esto, por supuesto, en conocimiento de que Puente Alto es conocido como una comuna dormitorio, por ende nosotros sabemos de que hay mucha gente que va a trabajar a Santiago, que se demora 1-2 horas en volver y hasta 3 incluso, y por supuesto no alcanza a llegar antes de que los distintos servicios cierren. Por eso el alcalde Codina lanza la atención nocturna para poder entregar este servicio a la comunidad, y hoy día más que nunca y en coordinación a este gran bien que está haciendo el alcalde, nosotros como gobierno queremos entregar apoyo y poner a disposición los servicios como corresponde. Ahí las personas pueden acceder a toda clase de servicios que la municipalidad entrega, ¿no? Sí, incluso el registro civil estaba sacando carnet de identidad, pasaporte, distintos certificados. Lo que sí hay que destacar, que de repente incluso nos preguntan los gobiernos en terreno, no es que el registro civil sea gratuito. Ya aquí hay que pagar como cuando uno va a la oficina del registro civil por los trámites que realizan. Y por otro lado, también les pedimos un poquito de paciencia, porque la última vez, como fue primera vez que nosotros realizamos una atención nocturna y participamos en la atención nocturna, al registro civil se le cayó un sistema que permitía sacar carnet de identidad nuevo para los niños y niñas que no lo tenían. Y desafortunadamente, como a esa hora no encontramos al encargado de la página y del servidor, no pudieron sacar carnet de identidad nuevo, una familia que había ido bien contenta, pero por suerte después, gracias a los de Puente Alto, pudimos atenderlo de manera bien rápida y se fueron bien contentos. Ya. ¿Y eso es el 23 de agosto? El 27 de agosto. 27 de agosto. Sí, le tengo actividades para todos los días. Muy bien. Sí. Ahora nos va a llegar todo el calendario para poder difundirlo cada día, ¿no? Sí, por supuesto. Bien. Ahora que está Andrea Domínguez de encargada de comunicaciones, vamos a estar bien, bien conectados, porque yo la verdad es que debo reconocer que como encargada de comunicaciones soy muy buena gobernadora. Así que, bueno, y lo que les iba a comentar, el bono dental, yo sé que han llegado muchas consultas con respecto a eso. Que la última vez que venimos estuvimos conversando acerca de este bono, una gran noticia para muchas familias y sobre todo en nuestra provincia de Cordillera. Se estima que son más de 620.000 niños y niñas que van a ser beneficiados con este copago y este apoyo que entrega el gobierno del presidente Piñera a muchas familias que tengan niños y niñas o jóvenes entre 12 y 18 años sin cumplir, es decir, 17 años y 364 días, ya, para que seamos bien claritos. ¿Qué es lo que incorpora este bono? Principalmente caries, las conocidas caries, que son tan comunes y tan frecuentes después de los 12 años, que incluso se estima de que sobre el 70% de los jóvenes tiene caries, y endodoncia o los conocidos tratamientos de conducto, que son tan caros, tan frecuentes, casi un cuarto de nuestra población los tiene, y son los que el día de mañana, a edad temprana, 45 años, nos impiden continuar con nuestra dentadura. Así que hoy día el bono dental es un aporte de hasta un 40% del pago que las personas realizan, independientes si están en Fonasa B, C o D. Lo único que tienen que ver es que el prestador del servicio, el dentista, esté inscrito en el listado de prestadores de servicio de Fonasa. Ese es el único requisito. Aquellas familias que ya comenzaron con el tratamiento de las caries o el tratamiento de endodoncia o tratamiento conducto pueden incorporarse a este bono siempre y cuando su dentista esté incorporado a la lista de prestadores de servicio de Fonasa. Breve pausa y volvemos con el tema final de esta conversación junto a Caterina Klein Plesnar, gobernadora de la provincia Cordillera. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Promise not to tell. Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Listen. Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whisper in your ear, say the word. Y ya la parte final con nuestra gobernadora de la provincia de Cordillera, Caterina Klein Plesnar. Ella tiene una importante noticia que dar a conocer a todas las mujeres de la provincia de Cordillera. Adelante, gobernadora. Bueno, esto es un llamado para todas aquellas mujeres que son víctimas o conocen víctimas de violencia intrafamiliar, de violencia en el pololeo, porque así como conocemos casos terribles de violencia intrafamiliar, también sabemos que esto se genera y se gesta desde el pololeo. Hoy día el Servicio Nacional de la Mujer no solamente está acompañando, apoyando y haciendo una prevención con respecto a cómo podemos evitar o disminuir los niveles de violencia intrafamiliar de nuestro país y violencia contra la mujer, sino que además ha creado un teléfono y una vía de alerta hogar, que es convertir nuestro teléfono celular en un sistema de protección para nuestras mujeres. ¿Cómo funciona esto? Ustedes primero que todo se tienen que inscribir, ¿ya? En esta inscripción ustedes tienen que ingresar el domicilio, contactos a los cuales ustedes quieren que les llegue el mensaje texto en el caso de, y por supuesto, conocer cómo funciona. Una vez que están inscritas, solamente con enviar la letra A al 1033, automáticamente se genera una red en la cual reciben los dos mensajes, donde después las personas que reciben el mensaje tienen que tomar contacto con vecinos, con carabineros al 149. La idea es que nosotros podamos hacer un trabajo en red para poder eliminar los episodios críticos en la violencia intrafamiliar y para que la mujer se sienta más acompañada y protegida en esta gran tarea que es al final asumir la violencia y tratar de eliminarla y erradicarla en nuestra sociedad. Así que los invito a inscribirse. Lo pueden hacer directamente en el Servicio Nacional de la Mujer. Nosotros también en la Gobernación habilitamos el sistema en el Centro de la Mujer, que queda en José Luis Co, o directamente en la página web www.cernam.cl. Las invito a todos y a todos los que están escuchando a que aquellas mujeres que ustedes saben que sufren violencia intrafamiliar formen una red y traten a su celular hoy día como un mecanismo de resguardo, de protección y por supuesto de alerta para poder eliminar y disminuir esta violencia que nos está, la verdad, destruyendo muchos núcleos familiares en nuestro país. Aparte, este ha sido un año tremendo con los temas de los femicidios y falta de respeto también a la mujer. Sí, ha sido terrible porque además nosotros hemos visto casos de femicidio, pero eso ya es después de muchos años, de mucho daño. Cuando llega a esa instancia, muchas veces las mujeres llevan más de 7 años en promedio aguantando, sufriendo violencia. y no solamente las mujeres, sino que veamos qué le pasa a nuestros niños y niñas cuando ven estas situaciones. Un joven o un niño que crece con violencia va a entender la violencia como algo que forma parte del desarrollo de las relaciones interpersonales. Entonces, evitemos esto, disminuyamos esto. Ustedes no saben lo que significa y el efecto que tiene a nivel de toda la sociedad que sigamos permitiendo violencia. No a la violencia. El que te quiere, te respeta. Y así, digámoslo, maricón, el que le pega a la mujer. Así es. Sí. Muchas gracias por venir el día de hoy, gobernadora Caterina Klein-Plesnar. No sabía que es verdad. Está bien, ¿no? Me parece excelente acá. Sí, las cosas como son. Nada más, usted ve todos los días estos casos. ¿Cuánta gente atenderá con estos temas? Muchos, muchos casos. Por eso es que yo me emociono con este tema, porque de repente me da lata. O sea, yo siempre cuento esta historia. Cuando estaba en San José de Maipo como administradora municipal, una de las primeras audiencias que atendí venía con un ojo morado. Y yo, bien nuevita en esto, le digo, ¿qué le pasó en el ojo? Ay, me dice, nada, lo que pasa es que, mala mía, porque no le tenía la comida lista al marido, pues usted sabe cómo son estas cosas. Y yo le digo, ¿pero cómo? ¿Y cómo la golpea? Me dice, sí, pues culpa mía por andar paviando y viendo la teleserie en vez... Uy, yo me quería morir, o sea, llamé al asesor jurídico, a la encargada social, a todo el mundo para asesorar la sesión. Y ella estaba convencida que era algo normal. Y que además tenía la culpa. Entonces... también hay que reconocer los tipos de violencia, porque la gente cree que violencia es el golpe nomás. Violencia se manifiesta en muchas cosas. Violencia en el actuar, violencia psicológica, violencia económica. Cuando de repente nosotros vemos mujeres que se comprometen con el trabajo del hogar y se quedan como asesoras de hogar, y al final sienten una dependencia económica y una agresión económica constante por parte de sus parejas. Y por miedo al final a quedar, entre comillas, sola, no se atreven a dejarlo. O aceptan los insultos por eso. Entonces, les ponemos a disposición nuevamente la página web de CERNAM, www.cernam.cl. También aprovechar esta instancia para agradecer a Carabineros de Chile, porque ellos tienen un departamento de la familia que atiende y apoya los casos de violencia intrafamiliar con el 149, y que se acerquen a inscribirse, ya sea en la oficina de la Gobernación, en el Centro de la Mujer en José Luis Co, o directamente en el Servicio Nacional de la Mujer, que va a estar a disposición para este gran apoyo que es la alerta violencia intrafamiliar. Muchas gracias por estar acá y por tratar estas temáticas que son importantes para nuestra comunidad, gobernadora. No, muchas gracias. La esperamos a usted, la próxima semana con más temas importantes. Sí, pues aquí voy a estar. La verdad es que me encanta venir a la radio, se me hace nada, y como soy muy dispersa, vamos a traer los temas más ordenados, porque si no me puedo quedar la tarde entera. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes, que estén muy bien.